La noche está pa' un feeling, pa' ir al remix, una buena cuna, pero que mate la marcha, echando lo que engancha y que bailen los pibes, y un par de mujeres pa' mirarme que están de dentro. Está re bien, DJ, muy bien, pero haga mi paga para que esto no me caiga. Poneme de más gratis, que me sube el voltaje, poneme el empuje y pégate una tan salvaje. La noche está pa' un feeling, pa' ir al remix, una buena gata, la música y el DJ, con el supermercado. Bailar el remix, una buena cura, pero quémate la marcha.